Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su campeón. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Comenzamos una nueva edición del programa. Otra semana más en tu compañía, a través de tu FM, a través de tu web y también a través de tu móvil. Te habla David Calderón y, como siempre y bien te digo, vas a estar 60 minutos dedicados al rock nacional, apostando por las bandas más desconocidas. trovadourbanoradio@gmail.com, donde te puedes poner en contacto con nosotros para enviarnos tu música, tus noticias o lo que tú quieras, que subiremos en definitiva a nuestro blog y podcast, que es asaltomatarradio.com/trovador-urbano, que nos lleva a arrancar con lo que fue la segunda obra de esta banda madrileña, que son Adiós Cordura. Este 12 carreteras, en esos 12 cortes intensos de rock and roll, como ya nos plasmaron hace pocas semanas en entrevista a través de su tercer trabajo. Vamos a escuchar Boulevard, que se adentra dentro de esta obra. Arrancamos la nueva edición del programa con Adiós Cordura. Como siempre, gracias por la escucha. la banda euskalduna de Clayton nos hacen partícipe de lo que es su último trabajo, este trabajo denominado Fénix, que entrelaza el euskera con el inglés en la manera de expresarse a lo largo de esta obra. Como te digo, de Clayton, una banda interesante de rock and roll con también algunas pinceladas del garage rock o incluso el rock alternativo, y del cual nos quedamos escuchando este American Dreamer. Ahí tienes a estos euskaldunes que son de Clayton. A través de este EP, que también tiene un tiempo en el camino, Sunset Boulevard es la banda que nos proponía Bar It All. Seguimos en esa franja, seguimos en ese sonido americano, en ese sleazy, en ese hard rock, en definitiva, en el rock and roll, que es el padre de todas las madres y ciencias de los estilos que te proponemos, con este So Far Away, que va a continuación tras mis palabras. Sunset Boulevard. Waiting to take dreams, I'm painting for your soul. Y seguimos en esa línea que sigue proponiéndote bandas interesantes. Traveling Brothers, con este trabajo en formato digipack, este 13th Avenue South, del cual vamos a escuchar este Loving Place, una banda que nos sigue retrotrayendo a los sonidos con los cuales hemos comenzado el programa. Ahí los tienes, a Traveling Brothers. Mankind ever found that made somehow. endurecemos el camino del programa ahora con esta banda que ya también has podido escuchar, Helgesten, este Van Kinser of Darkness, con una bonita portada y, como siempre nos gusta, sintiendo el formato físico, Majestic Dragon Ride es el tema que vamos a escuchar a continuación de esta enorme banda, fantástica banda que es Helgesten. las vivencias de mi vida he tropezado y caído. Me he levantado y he seguido sin mediar ni pensar en nada. Ahora que estoy en mi mitad, la otra parte me ama, enseñándome cosas bellas que deseo sentir en mi alma. Los que no están no se fueron, siguen en mí sin miedo, hablan a través de mi voz y me abrazan con su añoranza. Pero el sentido eres tú, solo acariciarte me anhela, un calor prohibido que será el rubor de la mañana. Lo demás no te lo cuento, sé feliz y disfruta del día, no pienses en las huellas, sé quien quiera si grita. Te digo, estamos aprovechando para rescatar algunos discos. Scare Crow Avenue nos hizo partícipe en su momento de este multiverso, un trabajo que podríamos calificar como EP y del que te traemos para seguir en esa senda un poquito más dura, este Sedición. Scare Crow Avenue, ahí los tienes. Con este curioso nombre que se ha hecho imprimir, en este caso Félix Metal Suco, nos hace llegar este EP que ha denominado Estados de Ánimo. La verdad es que son diferentes momentos que uno puede pasar difíciles y que a través de estos 5 cortes nos trae las diferentes formas en las cuales la cabeza o el cerebro puede expresarse en un día difícil o en un día alegre. Desde luego vamos a aprovechar para escuchar este Irritable, uno de los cortes que encuentras en este Estados de Ánimo, como bien te digo, con este nombre único que es Félix Metal Suco. Desde Ávila nos presenta su primer disco en solitario, Charlie Aragoneses, que ha denominado Crossing the Line, con las perspectivas de cualquier instrumentista a las 6 cuerdas, de proponer su personalidad, y desde luego a lo largo de estos 8 cortes lo propone y lo consigue. Psychotic Break, ese es el tema que te propongo para que escuches lo que es este primer trabajo en solitario de Charlie Aragoneses. Kraus hace algún tiempo nos proponía este Redención, un bonito digipack con un colorido muy personal. La verdad es que este verde le da un aliciente diferente y además a través de esa portada con el Redención con cuerda, genial. En este Mar y Tempestad, sexto de los cortes, nos acercamos a sonidos más contestatarios, en este caso de la banda 13 Kraus. We'll be right back. Espero que hayas disfrutado de la nueva edición del programa tanto como ha sido nuestro caso. Como siempre, te recuerdo que estamos en trovadourbanoradio@gmail.com. Escríbenos, mándanos tu música, que le daremos toda la difusión que podamos. Ese blog y podcast, asaltomatarradiorock.com/trovador-urbano. Esperando que hayas disfrutado a través de tu FM, a través de tu página web preferida y también a través del móvil. Como bien te reitero, cerramos con un gran clásico, como nos gusta a nosotros, Princess of the Night. Seguro que sabes de dónde son, de las Islas Británicas, uno de los padres de la New Wave British of Heavy Metal. Te hablo de Saxon, capitaneados por el incombustible Bill Biford. Más de 40 años a su frente, al frente de Saxon como vocalista y como frontman. Cerramos, como te reitero, la nueva edición del programa, como siempre recordándote que sé feliz, disfruta de la vida y nos escuchamos en 7 días. Princess of the Night, Saxon. ¡Hasta pronto! Used to bring the mail to me through the ice and snow. I sat alone and watched her steam into the night. 90 tons of thunder lighting up the sky.